Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos hoy día con el licenciado Emilio Hevia. Él es gerente nacional de proyectos nada más y nada menos que de la poderosísima Entel. Bienvenido, gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir estos momentos con todos ustedes. ¿Licenciado en qué es usted? Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica Boliviana. Tengo una maestría en Administración de Empresas en Estados Unidos y un doctorado en Mercadeo y Gestión Comercial en España. ¿Cómo ha accedido usted al cargo de la gerencia nacional? Bueno, es una anécdota muy simpática. Yo fui consultor por más de 12 años en una empresa alemana de telecomunicaciones que depende de la empresa local de ese país en telecomunicaciones. ¿Qué se llama esa empresa? La empresa alemana se llama Deutsche Telekom y la empresa consultora es DTCON, Deutsche Telekom Consulting. Y bueno, como yo soy boliviano, siempre la tierra llama. Y decidimos con mi esposa volver al país. Por lo tanto, empecé a buscar trabajo a través de la prensa. ¿En el periódico? ¿En la Yungas? No, me imagino. En el periódico. En el periódico todos los domingos. Y para entonces tenía asignado un proyecto entre México y Costa Rica. Entonces volaba entre México, San José y Bolivia a pasar un tiempo con la familia. Y cada vez que llegaba mandaba mis papeles a las empresas. Y una vez mandé a una empresa que decía gerente de atención al cliente. Mandé y me llamaron, había sido Entel, me postulé, un proceso largo de selección, pruebas psicotécnicas, lo habitual. Y a raíz de eso, después de, debo reconocerlo, varios meses, me contrataron. Usted lo contrataron ya la Entel nacionalizada. Así es, así es. La Entel nacionalizada. ¿Cuánto es su salario? Bueno, es un tema, digamos, escabroso. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, es un tema personal que uno dice. No, bueno, es público, no es personal. Yo le digo, mi salario es 25 mil bolivianos. 25 mil bolivianos, ¿eso es más que el presidente? Así es, correcto. Hay un decreto especial. ¿Usted estuviera dispuesto a trabajar en el mismo, con la misma carga de responsabilidad, etcétera, etcétera, con un sueldo menor al del presidente? A ver, primero que no hay un decreto. Entel es una sociedad anónima, por lo tanto, nosotros nos manejamos como sociedad anónima. Evidentemente, el 97% de las acciones. Pero usted es un funcionario del Estado. No estrictamente, porque la Entel es una sociedad anónima. Es una empresa de una sociedad anónima. Mira que me parece interesantísimo ya ese tema. En todo caso, a la percepción general, ustedes, porque me va a buscar el tejemeneje jurídico, solo le pregunto lo siguiente, y no por ánimo de cuestionar su nivel salarial. ¿Usted estuviera dispuesto a ganar menos que el presidente por el mismo trabajo? Sí. Hay varias cosas que hacen que uno trabaje en una empresa. Lo primero es la pasión que siente. Bueno. Usted estaría dispuesto. ¿Usted cree que las empresas estatales bolivianas, como YPFB, Entel, BOA, que implican grandes manejo de un volumen de capital muy alto, manejo de mucha responsabilidad, manejo de un nivel de formación extremadamente alto, son empresas que pueden funcionar con salarios menores a las del presidente? Es difícil la respuesta. Evidentemente, a todos... Como administrador de empresas. A todos nos gusta ganar bastante. Incluido al presidente, porque en realidad su salario no incluye los viáticos, la casa gratis, los zapatos gratis, el agua gratis y todo gratis, ¿no? Bueno, en realidad yo no conozco de las cosas gratis. Pero como funcionario boliviano, usted sabe que el presidente no paga alquiler, vive en la casa del Estado boliviano, no paga transporte, utiliza el carro especial o el avión especial. Todo lo que gasta el presidente es a costa del Estado. Por lo tanto, su sueldo lo recibe líquido. No es lo mismo que un trabajador que se paga la vivienda, que se paga los servicios, etcétera, etcétera. Eso sí lo conoce todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí. También depende de la responsabilidad del cargo, ¿verdad? Evidentemente, en empresas de telecomunicaciones del mismo país, vemos unos salarios realmente digamos, por ejemplo, grandiosos. Viva por su cargo, ¿cuánto gana? Yo le puedo hablar en general, no puedo puntualizar alguna otra empresa, pero el gerente general de otra empresa de telecomunicaciones está por encima de los $24,000 mensuales. Sí, eso es cierto. Y es una competencia un poco dura para las empresas estatales en cuanto a la posibilidad de captar gente capaz. Estamos con Emilio Evia, me pusieron licenciado, en realidad tiene un doctorado y es gerente nacional de proyectos de Entel. Yo sé que van a llover los cuestionamientos a don Emilio Evia, porque uno dice, bueno, Entel, yo tengo por si acaso aquí la prueba, tengo un celular de Entel, el servicio es pésimo, tenemos la web de Entel, el servicio es pésimo, pero por vocación estatalista usamos sus servicios. ¿Qué proyectos maneja usted? Bueno, a ver, el servicio yo creo que es uno de los mejores servicios. Y eso no es tiene cierto. Que ver. Señor Emilio Evia, eso no es cierto. Bueno, esa es una apreciación. Técnicamente, nosotros, y no lo decimos solamente nosotros. De cada 10 llamadas que recibo yo, al menos 4 se responde automáticamente que el celular está apagado. Entonces, ¿por qué soy yo? Lo que sucede, no lo decimos nosotros, hay una autoridad que regula y sí, que ve estos juez temas. Y parte, esa autoridad no regula nada. ¿La ATT? A ustedes nunca les ha puesto el cascabel al gato. Nunca les ha obligado a pagar daños y perjuicios por una serie de servicios que muchas veces se han visto saturados, se han visto mal atendidos, la velocidad que venden no es la velocidad que uno tiene realmente, la velocidad real y la velocidad escrita en el papel no son las mismas. A ver, hay varios temas. Yo creo que es un poquito de informar y me alegra estar aquí porque podemos conversar. El servicio de Entel es calificado en telefonía celular, por ejemplo, por un observatorio que también es de la ATT y que sitúa a Entel como una de las mejores empresas. Pero eso es juez calidad. Y parte. En realidad, porque la no, ATT es juez y parte. Sí, señor, la ATT no es. Si ustedes estuvieran dispuestos a hacer una encuesta por una, ya que usted es administrador y tal, le sugiero, contrate un encuestador independiente y encueste sobre la calidad de servicios de Entel. Y va a tener la verdad de la milanesa. A ver, el servicio del monitoreo de la ATT es un servicio automático. Se instala en cada uno de los teléfonos que quiera participar en este estudio. Y automáticamente eso va a un servidor donde detecta cuántas llamadas se han perdido, cuántas llamadas no han llegado a su destino y la calidad de la llamada. Y eso es lo que vemos reportando todos los meses. Bueno, si usted no quiere entender la percepción urbana de la mala calidad del servicio de Entel, bueno, feliz estará usted. No quiere saber lo que piensa la gente de Entel. No, nosotros hacemos un seguimiento, hacemos encuestas periódicamente. No es que les hemos independiente, y esas no las publican bien grande porque ya estarían aquí. Sin embargo, le cuento, don Emilio Evia, doctor Emilio Evia, gerente nacional de proyectos de Entel, que no lo he llamado para quejarme del mal servicio de Entel, la falta de velocidad en el servicio de Internet es una cosa muy grave para nosotros que salimos online, que bajamos mucho material. Es realmente muy grave, sino que yo quiero conocer qué proyectos maneja. Nosotros tenemos, a ver, Vamos a ver, en la gerencia de proyectos específicamente, son los nuevos proyectos que van a venir. Todo el tema de innovación. Estamos ya con servicio lanzado de Entel TV, por ejemplo. Nosotros tenemos Entel TV, que tenemos los servicios a través del satélite Tupac Atari, que nos permite llegar con el servicio de televisión paga a cualquier rincón del territorio nacional. Y con tres paquetes, especialmente los paquetes muy bajos con los canales básicos, pero canales tanto nacionales como internacionales. Hace tiempo, por ejemplo, yo recuerdo, se hablaba de que en las poblados fronterizos, más uno conocía de la historia y de la geografía de otros países porque recibía las señales de estos países. Sin embargo, hoy, a través de nuestro sistema, nosotros podemos dar todos los canales. Claro, pero locales. Los canales tienen que comprar ese servicio. O sea que ustedes no, en realidad, de dar, por si acaso, no se engañen, no es dar nada. Había Yala que tiene plata del gobierno, o sea, es una plata que circula viciosamente. ¿Y qué transfiere la, digamos, el discurso gubernamental? Paga $13,000 al mes. Por eso. Para radio tienen el mismo servicio. Exactamente. ¿Cuál es el costo? Nosotros tenemos 15 radios en este momento subidas al satélite a través de todo. Llegamos a toda la población boliviana. Y en las 15 radios tenemos Radio Panamericana, tenemos ¿cuál el es Gol, el costo? Tenemos. Son $2,000 al mes. $2,000 al mes. Radio Deseo queda fuera de las posibilidades, no del sueño, pero de las posibilidades. $2,000 al mes es absolutamente carísimo y tampoco la gente baja esa señal en su aparato de radio. Así es. ¿Dónde baja esa señal? Esa señal es bajada a través de los decodificadores que los adquiere en Entel o en cualquier otro negocio. Digamos que tenemos acá varios lugares. Pero donde los usuarios no están utilizando eso. Los usuarios sí están utilizando eso. Nosotros tenemos reportes, tenemos inclusive gente que nos... ¿Qué volumen de usuarios tienen con esos equipos? Nosotros estamos este mes sobre los 5,500 usuarios. Es una cosa mínima. Es una cosa mínima. O sea, pagar, imagínense la cantidad de usuarios que puede tener Radio Deseo con una señal abierta entre La Paz y El Alto, ¿no? O sea, $2,000 para 5,000 usuarios, en el mejor de los casos... estamos hablando de que cuesta 0.50 de dólar el usuario. No, lo que pasa es que, deje que le explique. Hoy nosotros tenemos con televisión paga, con esos equipos de decodificadores pagados, que paga mensualmente, 5,500 usuarios. Pero cualquier persona que tenga una antena parabólica y un equipo de decodificador, cualquiera, no, que lo pues, compre en cualquier no lo negocio... Mismo que cualquiera, es decir... La radio es un aparato masivo. El equipo de decodificador no es un aparato masivo. No es un aparato doméstico. Si es un aparato doméstico... Bueno, la verdad es que yo lo encuentro a usted bastante duro de cabeza, ¿no? O sea, no me quiere reconocer que el servicio de Entel es... ¿Sobre 10 cuánto le pone? 8. Bueno, le cuento que yo le pongo 4. 4 más 8, 12. Entre 2 todavía lo ha salvado a su empresa. Bueno, qué bien. Si hacemos un promedio entre los dos. Pero consta que mi juicio es como usuaria y el suyo es como gerente. Con lo cual, el suyo no debería valer. Porque yo soy la víctima. Pero yo soy usuario también. No, claro, pero a usted lo deben atender bien. Ahora, ¿qué niveles de seguridad tenemos en Entel? De que no nos revisan el internet, de que no nos hacen una escucha telefónica, de que ustedes, por ejemplo, han habido eventos realmente sorprendentes más allá del criterio que uno tenga sobre el hecho. Por ejemplo, Rafael Quispe, hoy diputado de Unidad Nacional, era usuario de Entel, no sé si sigue siéndolo. Y el presidente, en una conferencia de prensa, muestra el... desglose de llamadas de Rafael Quispe durante la marcha en defensa del TIMIS. ¿Van a hacer eso mismo con mi teléfono cuando yo tenga algún problema con el gobierno? Cuando le exijamos, por ejemplo, trato justo a los trabajadores y trabajadoras de Natex. Nosotros cumplimos la legislación boliviana y en la legislación boliviana está claramente el resguardar la seguridad de los datos que tiene cada persona. Nosotros no proporcionamos. O sea, Rafael Quispe podría haberles hecho un juicio y recibir un resarcimiento. Si él no ha pedido esa información, nosotros entregamos el detalle de llamadas solamente. No, el presidente ha presentado esa información y no existía un orden judicial. Esa orden judicial, nosotros somos respetuosos de aquello. Nosotros no damos detalle de llamadas a quien no presenta el verdadero derecho de obtener ese detalle de llamadas. Bueno, estamos con Emilio Hevia, gerente nacional de proyectos de Entel. Don Emilio, ¿es usted militante del MAS? No. ¿Lo será? No. Interesante, ¿por qué no? Porque yo no soy militante de ningún partido político. Yo demuestro mi profesionalismo y por eso estoy. Y en realidad no me interesa militar en ningún partido político. ¿Cree usted que estaba mejor Entel como empresa estatal o como empresa privada? Viendo los números y analizando los datos, definitivamente Entel está mejor hoy como empresa del Estado. Coincidimos. Otra pregunta, ¿qué otros proyectos tiene usted? Usted es gerente nacional de proyectos. ¿Cuáles son los Estamos otros proyectos? Estamos elaborando proyectos como el servicio de voz sobre IP. Este servicio utiliza el protocolo de Internet para realizar llamadas y esto masificarlo. Tenemos el proyecto de billetera móvil, que es un proyecto que lo tenemos que sacar. Ya estamos haciendo los trámites pertinentes. ¿Tipo el servicio que tiene Tigo? Hay otra Tigo empresa. Money. Sí, sí. Bueno, Tigo Money en Entel. ¿Qué más? Bueno, esos son los proyectos específicamente que estamos viendo en esta gerencia. Entel tiene muchos más proyectos. El tema de los telecentros, por ejemplo. Tenemos que terminar los telecentros. Este año 1.500 nuevos telecentros. Bueno, eso es una cosa que a mí me interesa mucho. En realidad yo lo he invitado a hablar de los telecentros, ¿no? Porque a través de el satélite Tupac Katari no ha mejorado la calidad técnica de Entel. Me equivoco. Lo que sucede es que... O yo no lo percibo. Lo que sucede es que el satélite Tupac Katari no le va a mejorar el servicio de celular acá en la ciudad. Porque en la ciudad la eficiencia, el transporte de los datos, el transporte de la voz, va a través de fibra óptica, que es completamente diferente. Sin embargo, el satélite Tupac Katari está para todas aquellas poblaciones donde el acceso con fibra óptica, el acceso a través de microondas, es sumamente costoso. ¿Y la millonada de dólares que se ha gastado justifica? Plenamente. Yo creo que no. Yo creo que no, porque la verdad es que en ese señor que está en la frontera con Brasil, que no tenía un buen servicio de Entel, tampoco tiene hospital, tampoco tiene colegio, tampoco tiene carretera. Entonces, entre hospital, colegio, carretera y el servicio vía satélite, francamente, yo escogería hospital. A no ser que usted pueda recibir lo que recibe en un hospital y lo que recibe en una escuela a través del Internet. Ahora me voy a reír, porque justamente por eso lo he invitado. ¿Cuántos telecentros tenemos efectivamente? Y yo estoy indignada con lo que ustedes están haciendo con los telecentros y por eso lo he invitado. ¿Cuántos telecentros tenemos ahorita funcionando? 1.600 telecentros. 1.600 telecentros distribuidos en todo el país. Así es, correcto. ¿Cuánto ha sido el volumen de inversión por cada telecentro? A ver, nosotros hemos invertido hasta el momento alrededor de 70 millones de dólares en los telecentros. O sea, hemos invertido 70 millones de dólares en los telecentros. Son 1.600 telecentros, ¿no? Entre 70 millones, ¿no? Al revés, 70 millones entre 1.600. Ah, claro, tienes razón. ¿Verdad? Espera, bueno, igual el número 70, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entre 1.600. Da a $43,750 por telecentro. Uh-huh. ¿Eso ha cubierto qué costos? Eso ha cubierto los costos de las máquinas, las computadoras. ¿Cuántas computadoras por telecentro? Vamos a poner unas 3 o 4 computadoras. ¿Apuesto van a poner? Vamos a poner, es una expresión, vamos a decir un promedio, porque hay telecentros grandes y hay telecentros más pequeños. Entonces, ¿un promedio? Sí, digamos 3 computadoras. ¿Qué otra cosa han puesto? A ver, el servicio, las computadoras, los televisores, los decodificadores, las antenas, es una inversión realmente importante. Llegar hasta... O sea, ya hemos metido 60 millones... ¿Cuántos millones ha costado el satélite? Ya no me acuerdo. 300 millones. 300 millones de dólares el satélite. Para que ese señor que está en la punta del cerro, que no tiene nada, dice que tenga un buen servicio de internet. Ahora, 70 millones en telecentros, con el servicio del satélite a ese señor no le ha llegado nada. A ese niño no le ha llegado nada. Más 70 millones de dólares en telecentros para tres computadoras. Que si es que no están quemadas ahorita, empolvadas y subutilizadas, porque yo lo estoy invitando porque he estado verificando algunos telecentros. Mm. Por esa razón. Ustedes ponen la instalación, tres computadoras de quinta... digamos unas PCs no sé realmente qué significa de quinta, pero bueno, PC china ensamblada, no comprado en Blue Justus. Perdón, sin desmerecer las computadoras que se venden en Blue Justus, que también son de muy alta calidad varias, todo proceso de adquisición en Entel. Bueno, pero ponen una PC ensamblada, ¿no es cierto? Compramos una PC de fábrica, ensamblada en fábrica, todas son ensambladas. Una PC de fábrica que se digamos que pierde vigencia en cuánto tiempo. Usted que está en el campo. Bueno, una PC pierde vigencia a los 2 años y medio, 3 años. Exactamente, nosotras hemos tenido que renovar nuestra PC de la radio más o menos cada 2 años. Porque le damos además un uso intensivo. Lo que le ha llegado a ese señor es el acceso a una PC que no vale más de $500 como mucho, que se descontinúa en 2 años, y a través, ¿cuántas horas, qué personal han puesto en los telecentros? No, nosotros tenemos convenios en cada telecentro con las comunidades, y ellos son los que administran. ¿Usted ha visto cuán cerrados están sus maravillosos telecentros? A ver, ¿cuántas horas al día realmente funcionan los telecentros? Quisiera que usted me lo diga como gerente nacional de proyectos y me demuestre la efectividad de 300 millones de dólares más 70 millones de dólares para un telecentro que abre como mucho 3 horas al día. Bueno, los reportes que tenemos nosotros son que abren mucho más. Evidentemente, la mayoría de los telecentros han sido puestos en unidades educativas. Ya acabamos de estar en vacaciones y debemos reconocer que muchas unidades educativas han dado vacaciones también a la persona que estaba a cargo de los... ¿Quién paga el salario de la persona que tiene la llave mágica? Ese es un acuerdo con las comunidades. Es lavarse las manos, poner tres computadoras, PCs, que no valen nada, que son chatarra, y tirar la llave al río. Señor, eso no es un proyecto que tenga mucho sentido para 370 millones de dólares del Estado boliviano. Yo creo que la visión que se trata de mostrar con esas apreciaciones es completamente errada. ¿Cuál Nosotros es el promedio de horas que un telecentro está abierto? Quiero saber qué monitoreos y que me lo muestre. ¿Qué monitoreos ha hecho usted? Yo no le puedo mostrar ahora. Sin embargo, le invito cordialmente, podemos sacar todos esos datos y mostrárselos, porque no tenemos absolutamente nada. Pero quiero que me diga, por favor, ¿no sabe usted, no le angustia? A mí como boliviana, me angustia. A mí como boliviana me angustia ver que tienen que trasladar por avión a los casos graves de salud hasta La Paz, incluso desde el Beni, incluso desde Trinidad. Ni qué decir de las poblaciones capitales de provincia. Ya peor decir que no es capital de provincia. ¿Ustedes han puesto los telecentros en capitales de provincia? ¿O dónde han puesto? Nosotros ponemos los telecentros bajo un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas. Pero déjeme que le explique un poquito más. Usted está poniendo en la misma bolsa un satélite para telecentros. El satélite no solamente le puede dar los servicios de telesalud. Seguramente usted conoce... Telesalud, por favor, vamos a reírnos un poco. Telesalud cero. Hasta ahora no ha funcionado una hora de salud en ninguna parte con los telecentros. Ya estaríamos contentas con que los telecentros funcionen. Luego veremos para qué. Telesalud no ha llegado, señor. Por favor, doctor Emilio Evia, gerente nacional de proyectos, doctorado... con grandes títulos académicos. Entonces, por favor, en función de su calidad académica, hablemos la cosa seria. ¿Cuántas horas de telesalud se ha hecho hasta hoy en Bolivia? Se han hecho varias, no le puedo decir en este momento, pero por supuesto. Se ha hecho cero. Yo he entrevistado, cuando yo he querido verificar el valor del satélite para la sociedad boliviana, con el gerente del satélite, ha mentado los telecentros. Ahora que quiero cuestionar los telecentros, usted me dice, no solo sirve para telecentros. No, pero no ponga en la misma bolsa. O sea, no son 300 millones que se ha gastado en el satélite, que se ha invertido en el satélite, para dar o solo telesalud, o solo telecentros, o solo teleeducación, o solo teletrabajo. Hay que ver muchas cosas más. Ya. Bueno, usted no es gerente del satélite, pero ya hemos querido saber cuáles son esas otras entelequias. Entelequia quiere decir eso que no lo puedes tocar, que dice que existe, pero nadie lo ha visto. Estamos con Emilio Hevia, gerente nacional de proyectos Entel. A ver, vamos a volver a ordenar toda la información sobre telecentros. 1.600 telecentros, ¿ya instalados o por instalar? Instalados. 1.600 instalados. ¿Cuántos en capitales de provincia y qué otro tipo de poblaciones han logrado? No, nosotros, como le digo, las poblaciones las aceptamos de acuerdo a un rol que tiene el Ministerio de Obras Públicas, porque es el Ministerio de Obras Públicas quien nos encomienda a nosotros abrir estos telecentros. O sea que ustedes van a ciegas donde dice el Ministerio de Obras Públicas. ¿Tendrá que preguntarle al Ministro de Obras Públicas si se abren o no esos telecentros? ¿O quién es el dueño de la llave de esos telecentros? Les reitero, son acuerdos que tenemos con las comunidades y son las comunidades. O sea, el papaco de la comunidad es el dueño de la llave. Yo creo que eso es un poco ofensivo. Lo he visto, señor. ¿Cuántas horas? O sea, ¿alguien se ocupa realmente de los telecentros? Sí. ¿Quién? Sí. Nosotros vemos qué telecentro está funcionando y cuál no. Nosotros lo vamos midiendo. Bueno, dígame, entonces, perfecto. ¿Cuántas horas promedio de trabajo tiene cada telecentro? Y le ruego, por favor, no mentir. A ver, en promedio nosotros tenemos el último dato de 6 horas. 6 horas en promedio de utilización de todos los telecentros. ¿De dónde tiene ese dato? Nuevamente le reitero, nosotros identificamos qué telecentros están funcionando, ¿no? Técnicamente se puede identificar. ¿Qué telecentros están funcionando según usted y qué telecentros no están funcionando? ¿Y cuál es el porcentaje de telecentros que están funcionando? ¿El 80, el 50, el 40? ¿Y qué porcentaje de telecentros no están funcionando? A ver, todo depende de la época. Le acabo de mencionar que la mayoría de los telecentros están instalados en unidades educativas. Estas unidades educativas estaban cerradas por vacaciones y también en la mayoría de estas unidades educativas. Ya, en tiempo escolar, entonces, por favor, ¿qué porcentaje están funcionando y qué porcentaje no? Vamos a decir que el 85% de los telecentros están funcionando simultáneamente. Dice, vamos a decir, ¿de dónde saca ese dato? Porque ese es un dato, ¿no es cierto? Y yo quisiera que me diga si ese dato lo saca por quedar bien con la audiencia, por quedar bien con su jefe, porque yo tengo cara de boba. A ver, nuevamente le reitero. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo. ¿Y dónde está ese dato escrito? No lo tengo conmigo, pero gustosísimo se lo podemos hacer llegar. O sea, el 85% de centros, de telecentros, están funcionando 6 horas. Sí, en promedio. ¿El resto, el 15% restante, están cerrados y no pasa por ahí ni una mosca? A ver. No es... No son números absolutos, el 85% está funcionando en promedio. Quiere decir que puede haber un telecentro que haya cerrado 2 días esta semana, pero los demás han estado abiertos. Y ese telecentro va a estar abierto los otros 5 días y algún otro va a cerrar un día. Nos vamos a poner el ejemplo. No, nosotros somos un centro social. Aquí funcionan varias cooperativas y varios servicios sociales. Le aseguro que las 8 horas diarias, de lunes a viernes, son imprescindibles para la calidad de nuestro trabajo, para la llegada a los diferentes públicos, que además unos vienen en la mañana, otro público viene en la tarde, otro muy distinto viene en la noche. O sea, nosotras abrimos 12 horas diarias. ¿Qué le parece a usted que Entel funcione unas horas sí, otras horas no, alguna vez sí, otra vez no, dos días a la semana, un día a la semana seis, al día siguiente dos horas. ¿Le parece aceptable? ¿Cuál es el nivel mínimo de aceptabilidad, de compromiso, de funcionamiento de un telecentro? Bueno, nosotros tenemos que mantener abierto el telecentro de acuerdo al convenio que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas y a través de las comunidades. Son las comunidades es que ven los días específicos que van a abrir. Ustedes en este centro, le puedo asegurar que los domingos no abren, ¿verdad? A pesar de que la gran demanda también podría ser abrir domingos. Nosotros tenemos oficinas donde abrimos domingos. En Entel, las oficinas principales. Bueno, pero ya, ahora lo que le estoy preguntando es, ¿cuál es el mínimo? Es que eso es, el Ministerio de Obras Públicas pide a Entel que abra los telecentros. Sí. Los telecentros se abren y Entel entrega la llave a un señor de la comunidad que puede ser Juanito Pérez, que puede mañana coger las computadoras e irlas a vender. Nosotros creemos en la honestidad, nosotros creemos en el servicio, no, en la comunidad. No, es que eso es lavarse las manos. O sea, Entel no paga a la persona que abre, Entel no paga cursos de formación, porque una cosa es encender una computadora y otra cosa es sacarle provecho. Pero ¿de dónde saca esa afirmación que nosotros no pagamos? Le estoy preguntando. Pues, si es una pregunta, le puedo decir que el proyecto... Dice, pues, ya con la apertura, ya sabemos que la llave está en manos de una comunidad que no tiene ítem. Así es. Así es. Uh-huh. En la capacitación. Entonces, si el señor tiene un bautizo de su nieto en otra ciudad, pues se va con la llave al bolsillo. Y al que no le guste, qué pena. A ver, usted me dice que no capacitamos. Y yo le digo que sí capacitamos. El proyecto incluye la capacitación. La capacitación de cómo vamos a hacer el ingreso al Internet, cómo vamos a utilizar y cómo vamos a transmitir. ¿Cuántas horas, cuánta gente han capacitado? ¿Cuáles los cursos permanentes? Porque un telecentro educativo, y nosotras hemos tenido aquí un telecentro nuestro, no a costa del gobierno, que ya fuera bueno que hubiera sido gratuito, y hemos dado cursos. No es que yo lo sabía, sino que había que dar cursos a las usuarias de forma continua. Así es, la capacitación es constante. Nosotros hemos terminado los ciclos de capacitación y comenzaremos otros más. ¿Cuántas horas, a cuánta gente han capacitado? ¿Dónde? Porque claro, lo bonito de esta entrevista, que es una barricada, es que la gente lo escucha y dice, este señor se está inventando cosas. ¿Cuántas horas de capacitación? ¿Cuánta gente capacitada? ¿Qué contenidos de capacitación? ¿Quién pagó esa capacitación? Bien, comencemos. ¿Cuántas horas? Nosotros tenemos una semana de capacitación a las personas que van a administrar los telecentros y esa capacitación ya se la dio, como le digo. Sin embargo, ese es un proceso constante porque esa persona puede cambiar o, como usted dice, se puede ir al bautizo de un familiar a otro lugar y hay que seguir capacitando. Esto es un proceso constante. ¿Constante cómo? ¿Cada tres meses, cada semana, cada dos años? Nosotros hacemos la capacitación dependiendo de la cercanía o la lejanía del poblado, cada tres meses, cada seis meses. ¿Cada seis meses cuánto tiempo? Durante una semana. ¿A la misma persona? Nuevamente, dependiendo de la comunidad, a la misma persona o a otra persona. Y ahora, ¿y se supone que esa persona, además de abrir el telecentro, desempolvar, barrer, en el mejor de los casos, porque escoba no tendrá, esa persona tiene además que atender a la gente que viene y capacitarla? La capacitación la hace personal de Entel. Esa persona no es Pero ustedes han capacitado, sí, al responsable. Así que es. Siempre debe ser un tipo, estoy segura. Ese señor tiene que capacitar a los usuarios del telecentro. Tiene que enseñarles a utilizar, sí. Correcto. Porque no todas las personas... Y no ganan ni un salario de nada, por lo menos que no figuren en Entel. Sí, correcto. Pero capacitar, porque usted y yo tuvimos la suerte de aprender a manejar computadora, pero hay gente que ha estado ciega hasta que entró el satélite, hasta que llegó el telecentro. Mire, para publicidad tenemos un departamento de publicidad, y le juro que inclusive en tele recibiríamos su publicidad. Claro que se necesita capacitación, claro que se necesitan cursos, pero si ustedes se contentan con poner tres PCs de quinta, entonces los telecentros son una mentira. Nuevamente, no sé a qué se refiere de quinta, porque... Bueno, de primera, igual los telecentros son una mentira, porque si hay un responsable que no gana un salario, que lo capacitan de cuando en cuando, y que esa persona tiene la responsabilidad de abrir sin un salario, sin un puesto de trabajo, que seguramente tendrá en la comunidad sus propias responsabilidades, y luego, para subsistir además, y luego esa persona... tiene que ser quien capacite a la persona que va a usar el telecentro. Si no le cae bien, si se pelea con la vecina, no la va a capacitar a ella y no hay ningún problema. Que las mujeres no asomen a los telecentros, si es un machista, no lo van a hacer. Si el telecentro se usa para bajar pornografía o para estudiar geografía, no es lo mismo. ¿Y quién sabe todo eso? Ah, qué bien que mencione la geografía y estudiar, porque ahí realmente nos está dando la razón. Yo le contaría mucho más. Por favor. Pero lo que yo le pueda contar, usted lo pone como publicidad. Porque usted tuvo la suerte de nacer acá, no, de estudiar, señor, en un no colegio. No es un problema de suerte. No es un problema de suerte. Yo tuve la suerte, pero tuve la conciencia de democratizar lo que sé, lo que hago y lo que he recibido. También. Y sin ningún tipo de salarios, ni cargos, ni nada por el estilo. O sea, y no soy yo la que estoy puesta en cuestión, porque ustedes están manejando millones de dólares de usuarios en la ciudad mal atendidos para estos proyectos sociales. Entonces, lo que quisiera es que usted sea más específico, más específico. O sea, usted como administrador de empresas, ¿cree que se sostiene un proyecto donde lo más importante, que es la llegada del telecentro a la comunidad, no esté respaldado por un ítem, no esté respaldado por cursos, no esté respaldado por un horario, como administrador de empresas? Porque eso es lo que usted me ha dicho. No hay ítem, acaba de decirme, no hay cursos. Usted acaba de decirme que ha utilizado su educación gratuitamente y sin cobrar un peso, compartiendo con la persona, y la felicito. Y ese es exactamente el comportamiento que nosotros queremos de esta gente. Si yo soy jilacata de una comunidad y tengo 25 responsabilidades y además mi ganado, o si soy tendera en el pueblo y tengo mi tienda, y en la noche vendo en mi tienda hamburguesas, y además me toca el telecentro, lo abro de cuando en cuando, cuando tengo un margen de tiempo. Es que ese es el problema de ustedes, no de la comunidad. Están ganando Ave Marías están ganando el cielo con Ave Marías ajenas a costa de la gente. ¿Por qué Entel, que es una empresa millonaria, no ha previsto un ítem de administrador y un ítem de educador o educadora para cada telecentro? ¿Por qué? No, ese no fue la concepción del proyecto. ¿Por qué no lo han hecho? No, lo podemos revisar y ver si justifica. Hay que ver exactamente qué vamos a conseguir con aquello. Nosotros... Lo que están consiguiendo con estos telecentros es que estén cerrados el 80% del tiempo, que la persona que lo abre de mala gana, y se lo digo porque yo he verificado algunos telecentros, segunda. Tercera cosa, que la persona que la abre está durmiendo en una esquina y no está dispuesto a enseñarle nada a nadie, porque tampoco es gran cosa lo que sabe. Entonces ustedes están tirando dinero del Estado boliviano al río. Definitivamente yo no lo creo. Yo creo que llegar con oportunidades a lugares donde no se ha llegado antes, donde no tienen acceso, lastimosamente, a internet y a servicios de última generación, pues es una misión que nosotros debemos cumplir. Nosotros tenemos que llegar con esos servicios, darle la oportunidad a esa persona. Pero llegar con esos servicios no es lo que ustedes están haciendo. Para llegar con esos servicios hay que hacer todo el proceso completo, y eso no les ha dado la gana. Probablemente podemos mejorar, porque todo se puede mejorar en la vida. Probablemente pero podemos si ustedes continuar. Son doctorado en administración de empresas y no se le ha ocurrido que tiene que haber un portero y que tiene que haber un educador o educadora, francamente, me parece que... ¿Hace cuánto están funcionando los telecentros? No, tenemos telecentros funcionando ya desde hace un par de años. ¿Verdad? Algunos. Sí, porque el que yo he ido a verificar, y que no quiero tampoco ponerlos mal, porque la verdad es que después le van a caer a ese. Pregunta, estamos con Emilio Heria, gerente nacional de proyectos Entel. Estamos explorando los telecentros que se supone que son el proyecto social más valioso de Entel. Don Emilio, ¿cuál es el telecentro estrella? ¿Dónde está ubicado? Estrella se refiere a que está abierto las 8 horas del día, que está mejor funcionando, que la comunidad le está dando un uso, que probablemente se hace un uso educativo, que probablemente se hace un uso lúdico, porque el uso lúdico es muy legítimo, que además los chicos llegan a mirar películas al telecentro, que en fin, que se haya hecho telesalud. No tengo exactamente el dato ahora. ¿No se atreve? No me atrevo. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos muchos telecentros y nombrar uno que sea... Bueno, nómbreme 10 que sean estrella, si tiene 1,600, nómbreme 10 telecentros estrellas donde nosotras podamos verificar que los 70 millones de dólares que nos cuesta, porque es que nos cuesta ganar, como país, como bolivianas, nos cuesta. No, por supuesto, nos cuesta. Entonces, para que 4 burócratas lo tiren por mala administración, da mucha bronca. Nuevamente, yo creo que son apreciaciones muy subjetivas, ¿no? Pero dígame cuáles son sus telecentros estrella. Nuevamente, estamos tratando de buscar algo para justificar una inversión que a usted y a mí no nos ha traído una gran mejora, pero a la gente que realmente... No. Mire, señor, yo lo que pido es que sin un administrador o administradora pagada y sin un educador o una educadora pagada, un telecentro no funciona. Mi profesión es la de pedagoga. Yo sé las horas que se necesita estar para que una persona aprenda realmente a navegar. Abra sus Facebook, abra su correo electrónico. Empiece a encontrar, según sus intereses, algo interesante en ese gran mundo que es el Google. Entonces, sin un educador o educadora, sin un administrador o administradora, un telecentro no sirve para nada. Para nada. Y usted ya me ha dicho que los 2 ítems no hay. Sí. Bueno, ¿y cuántas horas son necesarias para aprender a abrir el Facebook y navegar en Google? Depende. Si usted es una campesina de 30 años, un número X. Si usted es un joven de 14 años escolarizado, es un número Y de horas. Si usted es un adulto mayor, probablemente ya se niegue, pero si es un adulto mayor muy inquieto, se anime y necesite un X más P. Muy bien. Unas horas diferentes con un educador o educadora, porque además hay en quechua, el Google inclusive. Ellos están un poco a la vanguardia, muy muy por delante de lo que estamos nosotros en cuanto a relacionamiento multicultural. Estamos con Emilio Heria, gerente nacional de proyectos Entel. Entonces, los telecentros, que son el proyecto social, no tienen lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Un educador y una educadora que le dé vida a esa señal. Lo más importante es llegar, primero. Mire, como administrador de empresas, usted sabe que eso no es así. ¿Voy a enseñar sin llegar? ¿Verdad que no? Primero tengo que llegar y después enseñar, ¿verdad? No puedo, pues, agarrar y llegar, dice que llego porque instalo 3 computadoras, una señal, y el presidente se pone guirnaldas y va el señor Coca al lado del presidente y dice, ya tienen internet. Y al día siguiente no pasa nada. Después de la challa no pasa nada. Bueno, le reitero, esas son apreciaciones muy subjetivas y muy personales suyas. No, yo he verificado 3 telecentros rurales, que no, ahorita no voy a decir cuáles son porque no quiero delatar y usted se va a buscar el pretexto. Cuando yo le digo, deme los telecentros modélicos, tampoco me los quiere dar. Nuevamente, ¿qué estamos buscando acá? Estamos evaluando el proceso de cambio y estamos evaluando los famosos telecentros que costaron muchísimo dinero, confrontados con otras necesidades sociales. Es que nuevamente, esas es que es como si usted me dijera, ya hemos construido el hospital, que no lo abramos, no es importante. Ya abriremos algún día el hospital, ¿no le parece un absurdo? Usted está entendiendo algo que yo no he dicho. Yo he dicho, primero abramos el hospital y después pongamos los médicos. Y después pongamos las camillas. No, no porque... podemos abrir el hospital sin poner así médicos. Así es, exactamente. Bueno, no puede enseñar, no podemos enseñar si educadores. No tenemos los telecentros. Entel, ¿por qué no ha puesto los educadores? El proyecto incluye capacitación. No incluye un educador constante, permanente, por supuesto. Porque también el costo bueno, es muy el costo. El costo a la gente sí nos preocupa. Pero comprar chatarra electrónica mal comprada o con sobreprecios, etcétera, no nos importa. Esas son acusaciones que yo les rogaría que no las haga públicas, porque comprar con sobreprecio o comprar chatarra, pues es un delito. Mire, comprar computadoras. ¿Cuánto se ha gastado en cada computadora para los telecentros? Un poco más de $1,000 por cada computadora. Un poco más de $1,000 por cada computadora es un precio altísimo. Es un precio altísimo. Con esos $1,000, ¿qué modelo han puesto? Porque de eso da para poner un supermodelo. Dígame, ¿qué modelo han puesto con esos $1,000? Le reitero, si usted me hubiera indicado que iba a hacer este tipo de entrevista, yo me hubiera traído toda la información. ¿Qué información se ha traído, doctor? Bueno, yo he traído información acerca de los telecentros, de las inversiones, información general. Porque eso es lo que yo le tengo... Pero esa es la información principal. Es decir, ¿qué modelo? ¿Han gastado más de $1,000 en cada computadora? ¿Qué modelo de computadora han puesto? No, nuevamente, yo... Es un precio altísimo para una computadora. Convendrá conmigo. Depende las características de la computadora. Exactamente. Convendrá conmigo también. Exactamente, ¿verdad? Por eso. O sea, deme la característica de la computadora que han puesto en los telecentros, porque yo me voy mañana a buscar un telecentro y ver si ese modelo está puesto ahí. Eso es lo que quiero hacer como boliviana. Porque si yo les pido a ustedes su auditoría, su información, ¿les importa un bledo lo que piensa la gente? ¿Por qué nosotros somos...? ¿Por qué no, señor? Yo he hecho incluso... Es decir, obtener información de una empresa estatal es poco menos que imposible. Aquí estoy con el gerente. Estoy pidiendo el modelo de computadora que han puesto en los telecentros. ¿No me lo puede dar? No, porque no le quiero dar un dato inventado. Yo tengo que tener el documento. Yo tengo que ser responsable con la información que le doy. Bueno. ¿Verdad? Estamos con Emilio Evia, gerente nacional de proyectos Entel. Qué pena. ¿Cómo cerramos esta barricada? Yo digo, un telecentro sin ítem y sin educador y educadora con ítem también no sirve para nada. ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta es que el telecentro sirve. El telecentro acerca a la tecnología. Usted tiene que nuevamente tener un teléfono celular y con el teléfono, con el equipo, ahí va a aprender a manejarlo. Con el equipo va a tener el servicio y va a poder usar en esa necesidad. Le reitero, y aunque me tilde de publicidad, nosotros tuvimos la suerte de nacer en una ciudad. Hay gente que no tuvo la suerte de tener el acceso y no tiene la suerte de tener el acceso a las tecnologías. Le puedo hacer una pregunta inocente. ¿Qué porcentaje de población boliviana vive en las áreas rurales? ¿Por qué los quiere discriminar? Quisiera saber qué porcentaje de gente vive en las poblaciones rurales del país. Que me lo diga usted. 40%. 30%. 30%. ¿Sabe usted lo que es vivir en Villingenio? En la periferia de la ciudad del Alto. No, yo no tuve... Le aseguro que las condiciones son peores que las de provincia. No sé. Así que no es la contradicción rural, urbana, romántica que les gusta a estos intelectuales del proceso de cambio mencionar. Hoy en día hay otras contradicciones más graves. Seguramente hay muchas necesidades y las trataremos de cubrir. Claro, lo que pasa es que si ustedes se quedan en los telecentros y encima los hacen mal, no están haciendo nada. No, nosotros no nos estamos quedando en los telecentros. ¿Cuál es el uso que le está dando la comunidad al telecentro? El uso, bueno, en principio, el mayor uso es un tema de averiguar trámites y hacer un gobierno electrónico. Mandar sus presupuestos, hacer seguimiento a sus presupuestos. Lo que antes tardaban 3 o 4 días y era mucho más caro. Y como Entel, nosotros sí nos ocupamos también de toda la población urbana. No, ustedes nos sacan unas tarifas vergonzosas por un pésimo servicio. Eso es lo que hacen Entel, no es que se ocupan. Aquí nadie, ustedes a nivel, digamos, social, proyectos sociales, eso, Entel a nivel urbano no tiene nada. ¿Cuántos telecentros hay en la Ciudad del Alto? No, nuevamente. ¿Cuántos telecentros hay en la Ciudad del Alto? Entel es una empresa que provee telecomunicaciones. Entel es una empresa que vende servicios. Tenemos en Bolivia el internet más caro y menos, y de menor calidad que toda la región. No le digo que Alemania, donde ha vivido usted. Perdón. Que toda la región. Usted ha estado en otros países, como en el Perú, en Venezuela, y me está diciendo. En Venezuela no he estado, señor. En Venezuela entonces, no he tenido la mala suerte de estar. Pero he estado entonces, en Argentina, he estado en Chile, he estado en Paraguay. ¿En Argentina usted puede hablar por teléfono celular? Con todo el respeto a los colegas argentinos, Argentina tiene un muy mal servicio. Y ahí sí realmente usted vería y podría comparar con el servicio que le da no solamente Entel, sino las otras compañías. En Bolivia tenemos un excelente servicio de telefonía. Bueno, yo voy a pasar a la época de los mensajes por humo, porque si Bolivia tiene una excelente telefonía, es que usted tiene un servicio especial para gerente. Y un servicio para mujer indeseable, porque yo creo que tu celular estaba apagado, tengo que salir al balcón, chillar, he aumentado el volumen de mi voz, gracias a Entel. Bueno, nuevamente, son apreciaciones suyas. Y tengo un excelente teléfono, además. Qué suerte. Sin embargo, Y sin embargo, no, es que he ido invirtiendo en mi teléfono pensando que era el aparato. Hoy que tengo un buen teléfono, ya sé que es el mal servicio de ustedes. Nuevamente, si nosotros cometemos errores y alguna vez no puede generar una llamada, mil disculpas, pero el servicio que tenemos es de alta calidad. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, cuando gusten. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.